Gracias. Una vez una persona me dijo que jamás debía rendirme, que si me caía, me levanto, y que jamás debo llorar sino sacarme las lágrimas y seguir para adelante. A esa persona nunca más la volví a ver, pero eso que me dijo me quedó en el corazón. Yo decidí aplicarlo en mi vida cotidiana. Por eso cuando el profe de medios me dice, hiciste mala tarea, yo se la vuelvo a entregar 1.000.000 de veces, hasta que lo logro. Y yo le digo al profe, perseverarás y triunfarás. Cuando digo eso, miro al cielo y digo, gracias abuela. Gracias por enseñarme que jamás debo rendirme y seguir adelante. Y miro al profe y le dije, ¿viste que puedo, profe? ¿Viste que yo lo voy a valorar?